conversaciones por parte de la Junta y se produjo un silencio absoluto. Entonces, iban pasando los meses y después de agosto, porque sabemos que por desgracia agosto es un mes muerto en la administración, pues en septiembre intentamos retomar el contacto y viendo que no había respuesta, vimos que esto había que hablarlo directamente con la presidenta, puesto que la Consejería de Igualdad había demostrado que no era una interlocutora válida. Entonces, lo que pedimos ahora, efectivamente, es entrevistarnos con la presidenta, porque además es que aunque se quisiera, con los presupuestos de una consejería no es suficiente para atender la tremenda pobreza que existe en Andalucía. Hace falta que desde la presidencia de la Junta se concatene, digamos, lo que es los presupuestos de la Consejería de Empleo, por ejemplo, de la Consejería de Industria, por supuesto, de la Consejería de Hacienda, porque si la Consejería de Hacienda no está implicada, no estamos hablando de nada. Por eso, precisamente, es el pedir la entrevista con la presidenta de la Junta, y en eso estamos. En todo caso, la situación vuestra es, al menos, de dominio público, la gente lo sabe. Bueno, como por desgracia es público y notorio, los grandes medios de comunicación, el que no está comprado por el PSOE está comprado por el PP o por ambos dos, y entonces pues no le interesa que este tema se sepa. Por desgracia la libertad de expresión está bastante encorsetada. Eso es así. Tenemos los medios de las redes sociales que obviamente ahí, al menos hasta ahora, no hay censura, pero es verdad que los grandes medios para nada, las televisiones, los grandes rotativos para nada, lo ignoran totalmente porque no le interesa. Y eso que, vamos a ver, el Estatuto de Autonomía para Andalucía se aprobó, aunque el PSOE lleve 37, 38 años, no sé, bueno, desde que existe la autonomía gobernando, pero esto se aprobó, además de con los votos del PSOE, con los votos del PP y con los votos de Izquierda Unida. Entonces no existía Podemos ni Ciudadanos, estamos hablando de hace 10 años. Se aprobó en el Parlamento andaluz, se aprobó también en el Parlamento de Madrid y luego fue ratificado por el pueblo andaluz. Por lo tanto, lo que estamos demandando es algo que está recogido en el estatuto. Esto no es ni contra el PSOE ni contra nadie, simplemente que se cumpla lo que está recogido en el estatuto, porque ya está bien de que a la gente se le machaque la dignidad. Yo no sé si nuestra clase política se ha parado a pensar lo que significa que un padre y una madre tengan que coger a su hijo o a su hija cada día y ponerse en cola en la puerta de un comedor social para comer. Para comer, que no estamos hablando de ningún lujo, estamos hablando para comer en el año 2017. Paco, buenos días, soy Rafa Robles. Hola, buenos días. Me gustaría, por favor, que me aclarara una cosa. Creo que ha dicho que tiene 65 años. Serás sí, correcto. Eres pensionista, ¿no? Sí, claro. Eso me reafirma una cosa que estoy viendo a lo largo de la conversación, de que tiene mucho más mérito tu actitud, ¿no? Porque tu vida más o menos la tienes encarrilada y resuelta. Entonces estás reclamando y estás arriesgando tu salud por ser solidario con la sociedad y por reclamar una cosa tremendamente justa, que la mayoría de la gente ignoramos y que no tenemos capacidad de cuestionarlo y de ser solidario, y de abundar mucho en el tema porque creo que sería magnífico. Al hilo de lo que estás contando. Así que yo, vamos, tu postura para mí es envidiable y además es un ejemplo. Te doy la enhorabuena. Bueno, pues muchas gracias. Yo la verdad es que afortunadamente no tengo problemas. Recibo una pensión que considero digna, y es más, como anécdota, cuando, como dije anteriormente, en mi segunda huelga de hambre a los 29 días sufrí un desmayo, que bueno, tuve la suerte que el desvanecimiento se produjo en la puerta de la delegación. Me podía haber dado un rato antes cruzando la calle y no sé lo que hubiera pasado. Pero entonces bajó el delegado, el hombre preocupado y tal, y alguien que pasaba por allí, por lo que yo no llegué a perder totalmente el conocimiento, estaba un poco desvaído, pero luego mi hermana que estaba a mi lado me confirmó que efectivamente este hombre había dicho esto. Yo estaba caído en el suelo, se dirigió al delegado y le dijo, pero bueno, a este hombre no le podemos dar una ayuda, le podemos dar algo. Y dice el delegado, ojalá, si este no necesita nada, si este lo está pidiendo para los demás. O sea que a esta gente le hubiera venido estupendamente, que el problema hubiera sido mío, hubieran intentado comprarme dándome probablemente algo que me corresponde por ley, pero bueno, y me hubieran callado. Lo que pasa es que a mí no me callan porque afortunadamente yo no necesito nada de esta gente. Por eso quería puntualizarlo, porque me parece encomiable, envidiable y admirable lo que hace. Pues muchas gracias. Pero Paco, bueno, es que yo que para mí sí que eres un patriota, tío. Claro, una persona que pone en juego su salud, su vida, porque los que vengan detrás y tengan unas condiciones de vida mejores de las que tienen los que tenemos, las que tienen ahora, claro, eso para mí es un patriota, no el que se lía la bandera sin duda. Por otros motivos, ¿no? Estos son los patriotas que necesitamos a millones en España y que seguro que todos los que están poniendo la banderita o el 90% de los que tienen la banderita ahora en puesta por todos lados... Están señalando camino y yo pienso que son rutas que tendríamos que seguir, porque el camino va a ser duro, porque ahora estamos con la renta básica, pero dentro de poco podamos estar con las pensiones. Con las pensiones y, claro, y tantas cosas. Los recortes que han hecho ahora en salud, en educación, en fin. Paco, ¿cuántos días llevas de huelga? 26. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que la presidenta nos reciba. A lo mejor la presidenta pues tiene mal su teléfono, ¿no? O no funciona. Bueno, pues si la presidenta no nos recibe y van pasando los días, pues puede ocurrir que el compañero Demetrio o yo, o ambos dos, en un momento determinado, pues ya nuestra fuerza flaqueen, tengamos que ir a urgencia y entonces, pues a lo mejor un juez o una jueza nos obliga a alimentarnos artificialmente, pues a lo mejor desde el hospital la presidenta se digna conectar con nosotros. Ya sería complicado recibirnos porque, claro, ya tendríamos problemas de movilidad. De hecho ya tenemos problemas de movilidad, es decir, son 26 días, como digo, el compañero tiene 52 años, yo tengo 65 y se nota, ¿no? Pero bueno, si Paco, ¿hay algún partido político que os apoya? Has mencionado que cuando se firmó ese documento lo firmó el Partido Popular y también Izquierda Unida. ¿También ellos están ajenos a esta reivindicación, a esta llamada de atención que tú haces junto a Demetrio? Pues que yo sepa no. Aquí hay, cuando digo aquí, me refiero en Málaga, cada mañana yo estoy un tiempo en la puerta de la delegación del Gobierno para visualizar la reivindicación. Luego voy a casa porque es fundamental, sobre todo, el tener mucho cuidado de no resfriarme. No puedo permitirme el lujo de que ocurra como la otra vez y ahora ya empieza a hacer frío. Y además, al no comer, sabes que se baja la temperatura, ¿no? No le metes caloría al cuerpo, entonces tienes más frío. Hoy en concreto hace frío. ¿Y quién te acompaña cuando vas a situarte, sentarte ahí delante de la delegación de Gobierno? Pues justamente eso es lo que iba a decir, que tengo la gran suerte de que todos los días a lo largo de la mañana pasan, pues no sé, 15, 20 personas y ahí hay personas, porque lo verbalizan, hay personas que son de Podemos, personas que son del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, personas independientes que bueno, simplemente como ciudadano o ciudadana, bueno, simplemente, perdón, ni más ni menos, como ciudadano y ciudadana quieren mostrar su solidaridad. Y una de las cosas que nos satisface mucho al colectivo Renta Básica, del cual yo soy portavoz, es precisamente que estamos consiguiendo, sin habernoslo propuesto, simplemente por la vía de los hechos, estamos consiguiendo que personas que son de distintas organizaciones o no son de ninguna organización, estamos a una, independientemente de las siglas, ¿no? Y creo que eso es muy importante, porque por desgracia, sobre todo las gentes de izquierda, somos muy dadas a los enfrentamientos fratricidas, ¿no? Aquí afortunadamente no existe esto, y quien viene porque entiende que esto es de justicia social y nada más, esto es una cuestión de, una acción ciudadana, ¿no? Esto es la ciudadanía, digamos, reivindicando un derecho, nada más. No hay, formalmente no hay ningún partido, hay personas, como digo, que son de partidos, pero no como tales, ¿no? Paco, seguiremos los acontecimientos, te llamaremos cada semana para charlar contigo o con quien corresponda, para saber cuál es tu situación y cómo va esa reivindicación. Y te he de decir que la satisfacción de una radio pequeña, comunitaria, comprometida con la sociedad, una de las más grandes satisfacciones es conocer personas como tú que reivindican de por los hechos y no solamente por la verborrea los derechos que tenemos los ciudadanos y ciudadanas para exigir de los gobiernos el cumplimiento de las leyes, que cuando no las cumplimos nos echan la justicia encima y nos persiguen como si fuéramos delincuentes, y quienes deben de cumplir no dan ejemplo. Así que un abrazo, fuerza, compañero, y un placer. No sé si quieres despedirte, sí, Rafa Robles. Mucha suerte y ánimo. Ánimo. Muchísimas gracias, Marco, a vosotros. Un abrazo, hermano, y ya, bueno, ya contaremos el sábado que viene, ¿no?, qué pasará el 16, ¿no? Lo dejamos para el sábado que viene, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias. Que tengáis un buen día. Y igualmente, cuídate todo lo que puedas. Un abrazo. Un abrazo, amigo, gracias, mucho ánimo. Gracias, buen día, buen fin de semana. Gracias. Oye, el escuchar a una persona como Paco, es que resulta increíble que haya gente así. Ya lo he dicho antes. Es increíble, ¿eh?, lo que tú decías, sí. Es que aquí a veces nos arreglamos las vestiduras, que somos... A mí me da una envidia, si fuéramos capaces de seguir ese camino, no harían lo que hacen con nosotros. Porque los pondríamos en un brete. Es que lo que ese hombre está reclamando, que es de justicia, arriesgando su vida. Nunca mejor dicho, porque cuando estaba con el tema este de una huelga de hambre, si estaba un poco frágil de salud y demás, las repercusiones pueden ser importantes. Y entonces esa actitud para mí es absolutamente envidiable, es un ejemplo a seguir. Admirable, además, ¿no? Es increíble. Hoy, pues, de buena mañana hemos tenido una noticia impactante, Rafa, porque tú lo has dado a conocer, no lo sabíamos. Y... Te agradezco mucho. El motivo por el que el sábado pasado no pude venir hacia el programa porque tú no estabas era precisamente porque me desplacé a Málaga a una reunión de la renta básica y allí estaba Demetrio y estaba Paco. Y claro, es que esto no sale. Es que lo fatal de todo este tema es que ha salido, me parece, en La Sexta un pequeño reportaje, pero nada más, y es que ya no le prestan más atención. Y entonces estás viendo auténticas imbecilidades como primera noticia de todos los informativos, y resulta que una persona que se está jugando la vida porque se cumple la ley, para que los más necesitados no estén como están, pues resulta que esa persona se le obvia. Y yo quiero decir aquí una cosa que yo creo que es muy importante. Es que además me enerva, ¿no? O sea, una ley, cosa de obligado cumplimiento, como estamos viendo ahora mismo repetidamente, una ley que se aprueba por todo el Parlamento andaluz, que se ratifica por el Parlamento español, que se ratifica en referéndum y que pone claramente en un artículo, el 23.2, que es obligatorio que se dé una renta básica para aquellas personas que no tienen otro medio de subsistir, esa ley se incumple. Es decir... Se acude a la Constitución para decir España es un solo Estado y se hace una interpretación que además es mal, es incorrecta. Pero bueno, ahí está el debate, ¿no? De que unos entienden que es correcto y otros que no es correcto. España no es una nación, es una nación de naciones, como bien refleja la Constitución. Pero bueno, hay una interpretación que dice que no, que es una... Vale, y se aplica la ley a rajatabla, y se mandan policías, y se pega, y se cierran páginas web, y se quitan urnas, y se mete a la cárcel a la gente que quiere que se vote, ¿vale? Eso es una ley. Y ahora tenemos otra ley que dice... que hay que asignarle una renta básica y además votada por todos los partidos, y esa ley cogemos y la pasamos para adelante. Como pasamos el artículo 35 de la Constitución, el artículo 41, el artículo 43, el artículo 128. Y eso no pasa nada. ¿Qué significa esto? Significa que cuando los partidos políticos, algunos partidos políticos, la mayoría, votan una ley a favor de ella, la votan simplemente por dejarla ahí sabiendo que no la van a cumplir. ¿Qué es lo que pasa con esto o lo que pasa con un montón de cosas más? Y una última cosa. Termino. Lo siento, pero es que tengo que decirlo. Es que si no, no sé. Yo vengo aquí para esto. Pero es que además está muy bien expresado. Lo que claro, es que, pero mira, otra cosa todavía más sangrante, Rafa. Cuando tú hablas con alguna gente del tema de la renta básica, te viene normal, bueno, el que de unas posiciones conservadoras, evidentemente lo ven una barbaridad, porque desde su ideología. Claro. Tú que eres un pobre, claro, llégate a la puerta de la iglesia. Pues no sea. Pues, llégate a la puerta de la iglesia. Ahora mismo viniendo para acá, a los muchachos y señores estos que hay aquí pidiendo dinero de una manera súper educada, aquí en los alrededores del colegio, por aparcar el coche, le ha pedido a un señor que aparcaba y le dice a este señor: pues búscate un trabajo que te lo dé el ayuntamiento. Fíjate. Bueno, pues esa es la mentalidad conservadora, ¿no? Tú eres pobre, yo no soy pobre. Pues bueno, hijo, es que la vida es así. Claro. Y siempre ha habido, como ha dicho ahora no sé quién del PP, pues siempre ha habido pobres, siempre ha habido ricos, sí, ¿no? Sí. Vale, bueno. Además, eso es que viene muy bien, porque tiene que haber pobre y rico. Pero además tienen que ser siempre los mismos. Efectivamente. Que eso no varíe. Y para siempre, eso están las leyes, para que no varíe. Siempre más pobre y nosotros siempre claro. Más ricos, ¿vale? Bueno. Pero es que resulta que luego hay otro sector de la población que es progresista, que está que guay, y dice, oye, no es que la renta básica lo pone aquí. Ah, pero yo es que no estoy de acuerdo con la renta básica. Es que yo eso, es que me parece un suicidio. Mira, amigo, que tú estarás de acuerdo, tú no estarás de acuerdo, pero que lo pone en la ley. Y que la ley, cuando no nos gustan, que nos dicen que hagamos, que la cambiemos, ¿no? Pues mientras no se cambie, la ley dice eso. Y mañana tiene que estar aplicada. Porque la ley, ¿no? ¿O es que la ley es, te guste o no te guste, para los de siempre, y aunque no me guste, para mí? Eso lo estamos viendo a diario. Hombre, por favor, lo estamos viendo a diario, ¿no? Claro, lo único que pasa es que no tenemos capacidad claro. De enfrentarnos, de digerirlo claro. Y de asumir qué es lo que está pasando. Hombre, claro, yo de esto me acuerdo mucho cuando Julio, en el año 98 creo que fue, llega un momento ya en el que se asume tanto tiempo el tema de la monarquía, que no gusta, un sector muy amplio de la sociedad, y afortunadamente cada vez más amplio, que el tema de la monarquía no gusta, pero como lo decía la ley, había que acatarlo. Sí, señores, pero es que ustedes están incumpliendo las leyes continuamente y nosotros estamos respetándolas a pesar de que no nos gusten. Pues ya ha llegado el momento en decir, no me gusta la ley y no la voy a obedecer. Pero fíjate es que, no aquí, hay otra. Que aquí en Andalucía hay una cadena de emisoras y de televisión de servicio público y sin embargo sirve solamente de portavoz, de eco, de todas las cosas que hacen pues quienes dirigen esta autonomía, en este caso el gobierno andaluz, y hablan siempre de Susana Díaz, cómo exige que se cumplan las leyes, claro, mientras sí. Ella no las cumple. Las leyes de allí lejos. Tiene, claro. Mira, yo desayunando esta mañana, estaba escuchando Radio Andalucía Información, me parece que... Hombre, no, hombre. Y ya se te veíamos la cara. Dan una noticia sobre el paro. Que ha aumentado tal y cual, pero donde menos ha aumentado con respecto al año pasado es en Andalucía. O sea que es que buscan el seco de noticias, las estadísticas, para seguir mintiendo, para seguir engañando a la gente. O sea, es que son tremendos. Ahora, gracias a Internet y a esta historia, están en las redes rulando muchos vídeos. De las promesas de los políticos que nos están gobernando, ¿no? Eso es de chiste ya, eso es, vamos, es como una parodia de los morancos, si quieres entrar en el tema. ¿Qué tengo, mamá? Una enfermedad rara. ¿Y por qué es rara? Porque no se conoce. ¿Y por qué no se conoce? Porque no se investiga. ¿Y por qué no se investiga? Eso pregunto yo. Si quieres saber qué es una enfermedad rara, vente al segundo Congreso de Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 11 de noviembre en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, en la calle Medina Azara, número 5. Si quieres inscribirte, puedes hacerlo a través de la página web www.craer.es o ir al teléfono 682-342880. Repetimos, 682-342880. Ven al Congreso para descubrir que todos somos raros, que todos y todas somos personas. Desde el Estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. Otra de las situaciones que hemos vivido en los últimos días es la efectividad que tiene la justicia cuando la justicia quiere ser rápida y en cuestión de 4 o 5 días resuelve un problema de un incumplimiento de la ley y quienes la han incumplido se encuentran hoy en la cárcel, privados de libertad. Mientras otros señores que han podido meter mano a las arcas del Estado, a todos los ciudadanos de este país, en el que han esquilmado todo lo que han querido o han creído conveniente, y sin embargo siguen, en fin, en libertad, y algunos siguen viajando por el mundo con guardaespaldas que pagamos nosotros, los ciudadanos. Y sin embargo la ley va con su tiempo, con su ritmo, y nos llama poderosamente la atención que como en ocasiones cuando a ellos les requiere el tema, pues lo hacen. Entonces decimos, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? Y yo creo que ahí está el problema, que la justicia no está bien o no está bien aplicada para todos. Y esa rapidez nos parece, bueno, si no llamativa, incomprensible. No sé qué te parece a ti, Rafa Robles. Parece lo que tú estás diciendo, y además es manifiesto, está claro, la justicia y las leyes, eso lo vemos a diario, y ahí vamos, lo que está clarito es que hay las leyes para los poderosos, que es, bueno, abogados, buena historia, y luego al mismo tiempo hay gente de la judicatura, hay gente del sistema judicial que por su idea responden a unas directrices que le dicen esto va por aquí, por aquí, por allí, esto es lo que tenemos que hacer y lo hacemos y se hace. Con unos visos de legalidad, que además se trata de que no lo cuestionemos. Pero eso tiene un tufo y eso tiene, lo vemos ahí, el cuñado del rey, ¿dónde está? Por ejemplo, de vacaciones, eso, ahora en Asia. Esto ha sido una cosa que ese fiscal se ha pasado 70 pueblos. A la hora de, porque yo no entiendo de leyes nada, pero hay gente que opina y que sabe, catedrático de derecho y tal, señora, es que el procedimiento no va por ahí, es que no se ajusta a derecho lo que ustedes están haciendo, es que esas acusaciones se pasan, ese tipo de cosas que se están cuestionando, a ellos les da igual, a ellos están por encima del bien y del mal y les importa muy poquito. Y hay que decir al final lo que decía Pacheco, que la justicia es un cachondeo. Pues eso sigue siendo en España, un cachondeo. Hombre, yo aquí, yo sé que lo que voy a decir va a sonar gordo, pero es que creo que no es exagerar ni un ápice. O sea, actualmente en España hay un golpe de Estado. El gobierno español está dando un golpe de Estado. Antiguamente, los que daban los golpes de Estado tenían a los ejércitos detrás de ellos. Y tenían a todo el ejército sublevado, como pasó en la Guerra Civil, y gracias a ese apoyo del ejército se daban los golpes de Estado. Como ahora el ejército es profesional y el ejército es muy pequeño, y bueno, y no hay mucha gente en el ejército que estaría loquita por participar en un golpe de Estado, el 90%. El Estado Mayor está diciendo tranquilo que aquí no pasa nada, claro, que estamos nosotros. Pues. Efectivamente, estarían loquitos por hacerlo, pero es evidente que no son los mismos. ¿A dónde acuden los que quieren dar el golpe de Estado? A la justicia. Y tienen metido en la justicia, y eso es vox populi, o sea, que ha habido incluso sentencias en las que ha habido jueces y juezas que han tenido que quitarse de donde estaban porque era claro y manifiesto que estaban pertenecían al PP o pertenecían al PSOE y además estaban haciendo prevaricación en el sentido de que estaban dando sentencias favorables en cosas que no tenían por dónde cogerlas, pues ahora tienen a la justicia. Y meten ahí a su gente en la justicia, y a través de la justicia están dando un golpe de Estado en España. Lo están dando desde el punto de vista de que a uno se les trata de una manera y a otro de otra, y lo están dando, en el caso de Cataluña, en el sentido de estar aplicando delitos antes de que se produzcan los delitos. Y en juezas como la señora Lamela, que está asumiendo responsabilidades que no tiene, y que ella las coge para ella. ¿Qué pasa con esto? Que de momento ella actúa, puede ser que dentro de 6 meses o de un año le diga, oiga, usted no actuó bien, pero el mal está hecho ya, ¿no? Y la siguiente que nos toca, y yo creo que esto lo hemos dicho aquí en esta tertulia, la siguiente que nos va a tocar y que ya ayer o antes de ayer ya ha empezado a moverse, es la ilegalización de las CUP, de la candidatura a Unidad Popular en Cataluña. Ya ha habido una denuncia a la Fiscalía, que no sabemos que lo mismo ha sido manos limpias una vez más, una denuncia para que se legalice las CUP. Y no tengo el más mínimo atisbo de duda de que es lo que van a intentar, porque para el gobierno hay nacionalistas o independentistas buenos e independentistas malos. Claro, Los de la derecha son los buenos, y la izquierda son los malos. Porque recordemos que este gobierno y la derecha de este gobierno y Ciudadanos y el PSOE han estado apoyando a independentistas de Ucrania, de Serbia, de Montenegro, auténticos asesinos que han masacrado a su pueblo en nombre del nacionalismo. Que estos mismos que hoy están así han estado apoyando y apoyándose y encubriendo a los nacionalistas e independentistas de Cataluña, bueno, los de Convergencia y Unión, mientras han apagado el fuego. Y ahora resulta que hay unos independentistas malos. ¿Malos por qué? Porque piden que haya derecho a la vivienda, que haya derecho al trabajo, que haya derecho a la salud, que haya... Proceso constituyente. que quieren que se cumpla la Constitución. Esos son los... El peligro en Cataluña no era el PDeCAT ni era Esquerra Republicana. El peligro en Cataluña era que esas CUP, que además trabajan desde las bases sociales, aglutinaran al pueblo en torno no ya al independentismo, sino a estas cosas que son las que le duelen de verdad al poder. Entonces, no tengamos la más mínima duda de que van a hacer todo lo posible y seguramente lo consigan. Y legalizar un partido político que es absolutamente legal y absolutamente correcto. Con el cual, yo una vez más voy a decir, lo único que me diferencia es el tema del independentismo. Con lo cual, el resto es lo mismo que los activistas cordobeses y cordobesas hacemos aquí a diario, que es luchar por los derechos básicos de las personas. Yo veo que la involución es grande y que no lo han calculado bien, porque pasamos del rosa al amarillo con unas. Y ellos, hay jugadas que le salen bien, lo que pasa es que infravaloran al rival. Y esta gente, estos catalanes, están demostrando que tienen muy poquito de tonto. Y que ellos, a nosotros, claro, de la forma, tú estás con el mantra de que son malos porque tienen que ir a la cárcel en todos los medios, está, y crear una opinión y la gente está por eso. Pero había que respetar muy mucho lo que están haciendo. ¿Te guste o no? Pero lo que sí es cierto es que es gente inteligente y decidida, que deberíamos ir tomando nota de sus conductas, porque a lo mejor hay que imitarla o tratar de aplicarla. Claro, aquí lo que ocurre es que valoramos lo que pasa en Cataluña sin entender qué sentimiento existe en Cataluña y qué sentimiento hay aquí en Andalucía. O sea, la situación andaluza en que los hombres y mujeres andaluces no salen a la calle a reivindicar absolutamente nada. Sin embargo, hay un señor en Málaga que está haciendo una huelga de hambre solo. No hay una conciencia. Si hay una conciencia por el Sevilla, por el Betis, por el Córdoba, o por las procesiones, pues, o por la historia de una romería, entonces sí habría una respuesta fuerte. Absolutamente. Claro. Y sobre todo por el Córdoba. Vale. Yo creo que por el tema de las procesiones sería todavía más grande. O sea, si aquí alguien planteara quitar la carrera oficial de donde está, al día siguiente había una gran manifestación en Córdoba a la cual irían muchísima gente. Eso es muchísima, así. ¿Vale? Eso es así. Y yo, mira, que no comparto eso, que estoy en contra de eso, pues yo lo respeto, igual que respeto al que está poniendo la bandera, que a mí no me gusta, pero porque me parece una payasada, porque no me gusta poner una bandera de nada, ni atarme una bandera, pero lo respeto. No me gusta que los compañeros y amigos catalanes quieran ser independientes. A mí no me gusta, pero lo respeto. Tengo que respetarlo. La libertad es que vamos a volver otra vez a los instintos básicos más salvajes del ser humano, que es lo que se está despertando en todo esto. Es que estamos acostumbrados al pensamiento único. Y ese es el problema. Cuando alguien piensa distinto ya, claro, no nos parece bien. Ya no, claro, pero es lo que nos están enseñando. Sí. Y por desgracia, es lo que estamos cayendo. Yo tengo que decir que en mi trabajo escucho todos los días barrabasada absoluta, gente que le están saliendo lo que dice desde los más bajos instintos de su estómago. Horroroso. Y creo que estamos dando un paso atrás como seres humanos en este país, importantísimo, y tendremos que recuperarlo muy bien. Yo tuve el martes una experiencia con profesionales de la sanidad, pero estaba allí en una situación de stand-by, de espera, y estuve escuchando unas conversaciones vomitivas. Sí, pero sí. Además... con la filosofía y la aplicación de Carlos Herrera. O sea, he escuchado a Carlos y a partir de ahí, amigo claro, mío, claro. Esto son palabras de Dios, te la vamos, Señor, claro. Y vamos para adelante. Horrible. Que repito, que no es que piensen distinto, lo cual yo, aunque no me guste, respeto. Es la barrabasada que se dicen como... Hay que matarlo, es que hay que encarcelarlo. Es que a esto, el otro día decía, es que esta catalana que habla en catalán... Es que lo que yo haría es quitarle cuatro meses de sueldo. O sea, barbaridades de ese tipo. O sea, estamos, me daba un poco de pena porque era gente supuestamente con formación. Sí, sí. Y entonces, absolutamente alineado, sin opinión propia, sino hablando de lo que dice la televisión y lo que dice la radio, porque yo soy incapaz de reflexionar y pensar si eso es así o no es así. Y entonces me dejo llevar por lo que me dicen que es lo suyo. Y hasta luego. Sí. Y esa es la pena. Lo que a mí más me... Yo estoy muy cansado, de verdad estoy hastiado de este problema. Y vamos a tener problemas para bastante tiempo, hombre. Yo creo, desgraciadamente. Es que en realidad la situación catalana ha despertado eso que tú decías, instintos que salen desde el estómago. Sí. Y han despertado a quienes guardaban la compostura por sentirse muy identificado con el régimen franquista. Y que ahora sí, que están sin ningún tipo de pudor, están sacando su bandera, eso, y plantándote cara o insultándote. De eso habría que hablar un día tranquila y detenidamente, porque ahí sí que hay riesgo, ¿eh? Ahí sí que hay riesgo lo que se está viendo de la forma que lo están haciendo. Porque yo he visto en un vídeo de cuando se llevan a los consejeros y a Juncker a la cárcel. Los policías. Es muy serio. Sí. No, pero cuéntalo. O sea, un vídeo en el que el policía... Dice, ay, mira el osito, ahora verás cuando entra en la cárcel, ¿no? Sí, eso. O sea, que... Es que eso, mira, tú puedes ser un profesional... Un profesional de seguridad. Puede dejarse llevar por esa historia. Aunque tú tengas tus ideas, pero tú tienes que ser muy cauto a la hora de decir eso y ser muy respetuoso. Por menos en un tuit, claro, ha habido gente que ha ido a la cárcel, ¿no? Eso es. Es que tú estás hablando de un reo, estás hablando de una persona que va a la cárcel, que es una situación bastante desagradable y tú no puedes tratarlo con ese desprecio y con esa falta de consideración. Pero yo pregunto una cosa, amigos. Si estamos haciendo un dibujo tan complicado de la situación actual de este país, los oyentes, los que están aquí escuchando este programa, esperemos que no les pongamos un mal cuerpo, pero es que la realidad es esa, no podemos obviarla, ¿no? A ver, Alex, esta es la parte del programa tuyo que a lo mejor seguramente más mala sangre pueda crear, porque nosotros lo que venimos aquí, Rafa y yo, es a dibujar un poco la realidad que vemos, que como siempre decimos, no es que tengamos la razón, que lo que pedimos es simplemente que las personas miren todo y que sean críticos y que luego hagan su propia opinión, ¿no? Pero sí que tenemos que expresar lo que nosotros estamos viendo frente a lo que vemos en los informativos de todos los medios de comunicación, que resulta que no tiene nada que ver con lo que tú estás viendo en la calle todos los días, ¿no? Yo me quedo, entonces, claro, me quedo con lo que decía Serrat, que nunca dura la verdad, lo que no, claro, tiene remedio. Claro. Que lo verdad, que hay que poner, la verdad es esta. Claro. ¿Qué vamos a contar? ¿Qué vamos a decir? No. O poner remedio para arreglarla, ¿no? Yo lo decía en el sentido de poner mal cuerpo para que la gente reaccione, averigüe, contraste, busque información y saque sus conclusiones de todo lo que estamos diciendo nosotros. De todas formas, nosotros intervenimos también con nuestro criterio subjetivo. Claro. Por eso decimos que se busquen otros. Yo entiendo de que yo estoy dando mi opinión. Claro. Yo no soy ni un tertuliano ni un todólogo, eso lo repetimos siempre, pero yo hablo de mi vida personal y de mi día a día. Sencillamente lo que puedo transmitir y trato de hacerlo con la máxima honestidad. Claro. Que sí, que puede ser desagradable, que puede ser no... Sí, que tiene, claro, que ser desagradable. Pero es que, ¿no? Tiene que ser, y no lo hacemos a cosa hecha, simplemente lo que queremos es poner, lo que dice Rafa, la otra parte, la otra opinión, porque esta opinión que nosotros tenemos no se oye en ningún sitio. No. Y la hay, La hay en la calle y mucho. Entonces lo único que queremos es que frente a una opinión que se dice al 98%, alguien que tenga nuestra opinión, que se oye al 2%, y que con las dos decida y tome sus decisiones políticas, sociales, de vida. Y sobre todo que en otras emisoras a lo mejor no permitirían que pudiéramos expresar libremente pensamos. Claro. Y quiere decir con esto que muchos oyentes que puedan estar de acuerdo, ¿no?, o próximo a lo que opinamos aquí en esta radio, que no está solo, que hay más gente que pensamos de esa forma, aunque no salgamos en los medios ni sea esto un aspecto de conocimiento general de quienes no estamos de acuerdo con lo que está ocurriendo en este país. Y me ha gustado que hayas dicho, y yo no creo que estés muy, muy ajeno a esa realidad, que el mismo gobierno está provocando un golpe de Estado, conculcando los derechos ciudadanos, que durante muchos años han luchado por tener una libertad de expresión, una libertad de pensar, una libertad de decir las cosas que uno cree conveniente, a tener que callarnos por temor a determinadas cosas. Es que eso es como dice Rafa, eso daría para otro programa, pero es que estamos en una situación muy jodida, ¿eh? Es que hay gente que está viviendo ya por debajo de los 800 y 700 euros O sea, los datos que di yo hace dos semanas, que en el programa que yo conduje el otro día, o sea, 78, o sea, 7,8 de cada 10 familias andaluzas no llega a fin de mes. O sea, eso es 8 familias de cada 10 en Andalucía no llegan a fin de mes. No tienen para pagar todo lo que tienen que pagar a fin de mes. Esa situación es tan tremenda. Y además va a venir todavía peor porque todos los economistas mundiales están vaticinando, están diciendo que se nos viene una gorda en España el año que viene otra vez, que se va a reducir todavía más el poder adquisitivo de la gente, que ya se ha reducido un 15% desde el año 2008 aquí, ¿eh? El poder adquisitivo. Eso lo dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, no lo dice Pepito Pérez. Bueno, la situación es tan jodida y va a ser tan gorda que esta gente está haciendo ya pruebas para ver de qué manera acalla una rebelión que va a tener que venir de cualquier manera. No sabemos si va a un lado o para otro, pero tiene que venir esa rebelión. Y ellos ya están haciendo sus pruebas para ver de qué manera contener esa rebelión. La primera ha sido la de Cataluña, orientada al independentismo. A lo que tú quieras, no es nada más que una manera de pensar, no es nada más, no ha habido violencia, no ha habido fuerza no, por parte de la gente de Cataluña. Eso había que erradicarlo. Y esto es un banco de pruebas. Y el siguiente que venga se le aplicará ese banco de pruebas más lo que venga en paz. El tema es súper complejo. Se podrían hablar tantas cosas y porque de lo que vas leyendo a lo largo de la semana o vas viendo, vas escuchando... Lo único que te crea es un mal cuerpo. Es decir, se habla, este ejecutivo, desde que entró a gobernar, está generando 220 millones de euros diarios. Diario, de déficit. Sí, señor. El que no quería déficit. ¿Cómo puede hablar de que está administrando un país y que esto va bien y que está. Está ahí el problema de las pensiones. Eso está ahí detrás. Esto subyace ya. Vale. Si no cambia esto, no hay para pagarla. Estamos viendo sus problemas endémicos que tienen de corrupción, que lo están solapando, lo están distrayendo, y la gente está pensando en otra cosa con el tema de Cataluña. Correcto. O sea que son tantas y tantas las cosas que te hacen pensar de que estamos manipulados, que nos están llevando donde ellos quieren, que... No va a haber dinero para pagar pensiones, pero se le han perdonado a los bancos 60.000 millones claro. de euros. ¿Que cuántas pensiones se pagan? Y cuando se estima y se cuestiona la estafa fiscal, que ronda los 90, los 6.000 millones de euros, ¿qué es lo que pasa? En las que están cargos directivos del PP, cargos directivos del PSOE, la propia monarquía. O sea que no se hace nada. El tema es que el país es rico, el país tiene recursos, pero se administra muy mal, porque siempre se administra con un seco. No, perdón, se administra muy bien. Sí, para ellos. Para sí. ellos, claro. Ellos claro, lo están planificando claro, y calculando perfectamente. Hay una chica, las mujeres estas que están en Galicia reclamando el tema del textil. Sí, de las empresas de Sara. De Sara. Sí, sí. Esa otra. Por favor. Esa otra. Ahora yo, bueno. Claro, esta semana una compañera mía decía: esta Navidad no compro un cava ni que me muera. Digo, pero ¿a que seguro que ha ido a Sara a comprar? ¿A que seguro que va al Corte Inglés a comprar? Y esta gente lleva sin pagar impuestos en España el Corte Inglés 5 años. Y Sara no sé cuánto. Otro porrón. Y encima están explotando a la gente. Claro. Pero ahí sí voy a comprar, eso no es problema. Eso no. Tú, una cosa que no entenderé siempre, mi corta entendedera, esa historia de esa empresa, sí. que cuando dicen hasta que he llegado, ya tengo el dinero en Suiza, lo tengo en Panamá, lo tengo no sé cuánto, se acabó. Ah, un déficit. Está, sí, le debo a la Seguridad Social... 2 millones, le debo a Hacienda 15 millones, pero mi patrimonio es de 400, ya ves quién me toca. La eso, familia de la ministra catalana. Esa es. Claro, ¿desde cuándo era? 2,4 millones sí, de euros a Hacienda era. Tú te equivocas, en la declaración de Hacienda tiene la cartita, el embargo y poco menos que el FBI, en la cuenta de la casa, claro. ¿Sabes? Y digo, es que es tremendo. Bueno, y claro, vamos. Esas son las leyes y esa es la justicia. Nos vamos a relajar un poquito. Porque uno se pone a calentar. Sería conveniente. De todas maneras, a estos dos pirados que tienen aquí ahora mismo en la mesa, sí. que están diciendo estas cosas que desagradan. No. Luego, no, desagradan. Yo entiendo que sí, que a los oyentes tienen que decir, estos tíos, yo lo entiendo eso. Pero luego resulta que salimos de aquí, nos reunimos con otro porrón de compañeros y nos vamos a reivindicar que esto cambie con una alegría tremenda. Y aplicamos la alegría y nos lo pasamos bomba, hasta donde podemos, evidentemente, porque esto llega al alma, pero aplicamos la alegría a nuestro trabajo. Y eso es algo que recomiendo a mucha gente, porque sienta fantásticamente el alma. Rafa Robles, muchas gracias por venir esta mañana aquí con nosotros. Amigo, hasta el próximo sábado. Nada, gracias a ti, como siempre. ¿Eh? Es un placer cada día más. Ya me tengo la dosis y vengo muy relajadito. Ya veo, ya. Lo que pasa es que el café que tomó aquí el amigo hoy le venía cargadito. Sí, yo en vez de vinagre tomo café y... No es el café. Son bromas aparte. Gracias, Rafa Juan, por estar esta mañana con nosotros. Lo que invito a la gente es a que piense. Y el programa El Vórtice, que también es una cosa que la gente debería de escuchar, Radio El Vórtice, tiene un speaker cuando empieza a presentar el programa que es ¡Levántate y piensa! Claro. Que lo dice nuestro amigo Julio. Pues. Eso es, levántate y piensa un poquito. Levántate, piensa y actúa. Claro. Porque si pienso y me voy a sentar al sofá, no sirve. Ya, porque empezás a pensar, claro. Ya no es lo que te está diciendo la Belén Esteban, otra cosa. Ay, le compramos los libros ahí, además. ¿Eh? Bueno, amigos, continuaremos con el programa. Ya sabe que le acompañamos hasta la 1 del mediodía y tenemos muchísimas cosas más que contarle. Por lo tanto, le pedimos que se quede con nosotros escuchando esta canción. ¿Qué le parece?